Continuamos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana. Vamos a recoger una nueva información relacionada en este caso con el ámbito urbanístico. Vamos a hablarles del Plan General de Ordenación Urbana, de la situación en la que se encuentra en la actualidad, y vamos a recoger además también una novedad, y es que pues esta semana se va a poder consultar este documento y se va a poder también opinar, los ciudadanos que lo deseen, sobre el futuro recinto ferial en nuestra localidad a través, bueno, pues precisamente de la exposición del documento del Plan General de Ordenación Urbana en una zona concreta de nuestra localidad. Vamos a entrar en detalle ya sobre este asunto y lo vamos a hacer con el concejal de Urbanismo y Vías y Obra en nuestro municipio, Manuel Ángel Chacón González, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Ángel Chacón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el Plan General de Ordenación Urbana va a recorrer en nuestra localidad, distribuida por diferentes áreas, diferentes zonas, para acercar precisamente este documento a todos los ciudadanos y que puedan conocerlo, ¿no?, de primera mano. Ya no solo lo que es el documento en sí, lo que encierra, porque a lo mejor es más difícil en la fase en la que se encuentra actualmente, pero también para conocer todo ese proceso precisamente que se tiene que llevar a cabo para que salga adelante el PGOU en Ubrique. Y bueno, pues ese otro aspecto importante, el que los ciudadanos puedan opinar de algo como es el futuro recinto ferial de nuestro municipio. Vamos por partes. Si te parece, Manu, podemos comentar precisamente la situación en la que se encuentra el PGOU en la actualidad. Ya, bueno, pues ha obtenido el visto bueno de la Administración Autonómica, ha pasado ya ese trámite, ¿no?, lo que es la parte de la fase de avance, se pegó en su fase de avance, pero bueno, pues todavía se sigue trabajando. El siguiente paso es el de la aprobación inicial y en esto se está, ¿no? Efectivamente, Rocío, como tú bien dices, el documento ya fue aprobado en pleno en la etapa de avance. También fue remitido a las administraciones competentes para el informe sectorial de cada una de ellas. Fruto de haber remitido ese informe, el documento de avance en una etapa temprana, recibimos a vuelta del mismo un informe de la Junta de Andalucía, en el que nos hacía algunas indicaciones referentes al mismo. Como te digo, fue una etapa temprana. Esas modificaciones se estimaron para el documento que fue aprobado definitivamente como avance, y en reuniones que estuvimos allí con la delegación territorial quedamos con ellos en que al ser estimado para el documento de avance no tendríamos que volver a mandar el documento hasta su posterior etapa, que es la aprobación inicial. Entonces, resumiéndolo de alguna manera, finales de año, vamos, finales, creo que fue el 29 de diciembre, si no me equivoco mucho, se aprobó el documento en su etapa de avance, y nos quedan por delante ahora tres etapas en las que se va a seguir perfilando, depurando y desarrollando todo lo que va a ser la norma urbanística de Ubrique de Ubrique de mañana. Te decía el por qué se retoman ahora lo que es la participación ciudadana, ¿no? El llevarlo a los barrios, en definitiva. Pues responde al compromiso que en su día adquirimos de cara a que nosotros queríamos hacer un avance, un PGOU, un Plan General de Ordenación Urbana, lo más acorde a las necesidades de nuestro municipio y también con el conocimiento de la mayor parte de los ubriqueños. Es decir, tenga un interés mayor o menor, que cada uno de los ciudadanos ubriqueños al menos supieran que se está desarrollando un documento de ordenación urbanística, que eso va a comprometer el futuro de nuestro municipio a lo largo de muchísimos años, y que, como es lógico, cuanta más ubriqueños y ubriqueñas lo conocieran, pues mejor sería para todos, puesto que todos íbamos a entender esas normas o esas reglas de juego, y además iban a emanar directamente de la participación de todos nosotros. En línea con eso, pues hemos querido asociar el llevar el PGOU a las distintas barriadas con la consulta sobre el nuevo recinto ferial. Nuestros oyentes sabrán que había tres propuestas en base a ese documento de avance inicial, y que nuestra voluntad era que todos los ubriqueños posibles opinaran sobre dónde querríamos cada uno de nosotros que estuviese ese nuevo recinto ferial. aprovechando que vamos a dar otro impulso al PGO, pues queremos de nuevo acercar las urnas a los barrios, de manera que no se quede ningún ubriqueño o ninguna ubriqueña sin poder opinar sobre la idoneidad del futuro recinto ferial. Recordemos que ya se pudo opinar en este sentido colocando esa urna, ¿no?, en distintas zonas de nuestra localidad, en el mercado de abasto, en el ayuntamiento, en fin, hubo distintas localizaciones donde los ciudadanos que lo desearon pudieron acudir para manifestar su opinión. Ahora se va a recabar también esa opinión, pues llevándola también este mismo proceso a distintas zonas, ¿no?, de nuestra localidad, de manera un poco ya más a pie de barrio, ¿no? Para que los ciudadanos, los vecinos puedan acudir directamente a su entorno. Efectivamente, vamos, la idea, como te decía, era desde primera hora acercarla a las diferentes barriadas. Ya de hecho hicimos un primer contacto con las barriadas, que fue en el Sacrificio, donde estaban convocados vecinos de la calle Sol, de Sacrificio, de Algarrobal, donde estuvimos con los paneles del PGO y donde estuvimos haciendo lo que pretendemos hacer ahora en las diferentes barriadas. Primero explicar qué es un PGO, qué es eso de las normas urbanísticas que tanto hablamos en la radio, ¿no?, y que a todo el mundo le suena. Explicar qué es, de alguna manera, informar sobre las distintas etapas en las que se compone hasta su aprobación definitiva. Informar en qué punto estamos ahora mismo. Recuerdo y aprovecho que estamos en la etapa de avance, nos quedan todavía tres etapas posteriores. Después de esta etapa de avance entraríamos en lo que es la aprobación inicial, es en la que vamos a empezar ahora en cuanto recibamos la documentación. A partir de esta aprobación inicial habrá un nuevo periodo de exposición pública donde cualquier interesado podrá hacer una alegación al mismo. Se aprobaría en pleno, después iríamos a aprobación provisional. De nuevo, una etapa de exposición, etapa de alegaciones a sugerencias, que una vez aprobado en pleno nos llevaría ya al documento definitivo, que sería el Plan General de Ordenación Urbana. Básicamente es esto, es explicar qué es, en qué etapa estamos, qué nos queda por venir y acercar de alguna manera también lo que te decía, la urna donde se recaba la opinión de cada ubriqueño, para que facilitar el acceso a la urna, no es otra. Como tú bien dices, estuvo expuesto en el mercado de abasto, estuvimos en el Sacrificio y la urna sigue abierta en el Ayuntamiento de Ubrique. Aprovecho también para informaros que el voto es único, es decir, el voto la opinión, ¿no?, por decirlo de una manera. Está todo sacado del censo de Ubrique. Todos aquellos mayores de 16 años que quieran participar lo pueden hacer, pero lo pueden hacer una única vez. Es decir, que si alguien se ha pasado por el ayuntamiento, ha dado su nombre y ha dejado su papeleta en la urna, ya no puede hacerlo en la barriada. De igual manera, si alguien ve que hemos estado cerca de su barriada y por una cosa u otra no ha podido asistir, sabe que puede venir al ayuntamiento a hacerlo aquí directamente o asistir a cualquier reunión de las diferentes que vamos a tener por las numerosas variadas de Ubrique. En realidad, bueno, pues es importante esa opinión que se intenta recabar sobre el futuro del recinto ferial, pero casi que, si cabe, se puede decir que es más importante todavía el hecho de acercar a los ciudadanos pues al documento, el que vayan y se interesen, el que conozcan, bueno, pues aspectos concretos, ¿no? Porque quizá lo que es esta primera fase de avance aprobada, la inicial que se está trabajando ahora en ella o que se va a trabajar ahora en ella cuando se reciba el documento, pues queda un poco ambigua, ¿no?, para los ciudadanos de a pie, y quizás si quieran conocer pues aspectos muy concretos de la localidad y acudir a esa reunión pues puede servir para resolver precisamente esas dudas, ¿no? Claro, eso es lo que se pretende. Sí, yo entiendo que cada vez que se pone un corte a la radio del pleno o una entrevista o en cualquier tema sale el PGO, se habla del avance, pero es verdad que es algo que se queda muy en el aire, algo muy etéreo. Todos hablamos de zona industrial, zona residencial, coeficiente de edificabilidad, equipamiento. Bueno, ¿eso qué es? Pues la idea es que nos acerquemos a la barriada, que tenga curiosidad, se acerque y allí estaremos para explicar todo lo que haga falta y en el punto en el que estamos. Claro. Bueno, pues esa manera de ofrecer esa información se va a iniciarse precisamente esta semana, situándose en el Benafel, imagino que en el colegio, ¿no?, en el Centro de Educación Infantil Primaria. Y luego, no sé si va a haber un calendario para que, bueno, pues el documento, los técnicos que puedan informar o las personas que estén allí para recibir a los ciudadanos, pues van a ir pasando por otra zona de nuestra localidad. Efectivamente, Rocío, como te decía, empezamos este miércoles en Benafelí. La idea es, de alguna manera, hemos distribuido ubrique, lo hemos sectorizado, ¿no?, en diferentes partes, no en cada barriada, sino por zonas, más bien dicho. ¿Por qué? Porque es verdad que quizás casi los problemas y la casuística son muy similares en determinadas zonas, por decirte de una manera. Empezamos por Benafelí y desde allí, desde el colegio, la idea es, vamos, se van a repartir papel informativo para que los vecinos lo sepan. Queremos hacer alguna información a través de la radio municipal. Y la idea, como te digo, es para este miércoles sería desde los 9 caños, por hacerlo de una manera muy muy simple, hasta el Callejón del Pompeo, incluyendo pisos de Manuel de Falla. Toda esa parte sería un sector en el que vamos a convocarnos para este miércoles a las 8:30 en el Colegio Benafelí. La siguiente zona, pues todavía por concreta el día, pero va a ser seguramente para Visto de la Serna, sería para la zona de Callejones, una parte Paseo del Prado, calle Menéndez Pidal, la zona margen del río, después sería la zona de Fatou. Para toda la parte de la Avenida España con Ingeniero Juan Romero Carrasco, la parte que resta del Paseo del Prado, Marroquinero. De alguna manera, como te digo antes, ir agrupando ubrique en sectores. Vale. Y se va a localizar, bueno, en la medida de lo que se pueda, en los centros educativos, ¿no? Tenemos siempre que podamos, vamos a intentar que sea en un centro educativo que sea más o menos céntrico para la zona que tiene que cubrir. Y si no, pues en una barriada, como ya hicimos en el Sacrificio, que desde la barriada al Sacrificio, pues hicimos la convocatoria para Calle Sol, Algarrobá y Sacrificio. Ajá, vale. Bueno, pues lo que sí que sabemos, este miércoles 8:30 en el centro del Benafelí va a tener lugar, bueno, pues esa reunión para informar sobre todo el documento, la fase de avance del Plan General de Ordenación Urbana, y para que los ubriqueños puedan opinar también sobre el futuro recinto ferial, para todas aquellas personas que cubren el sector desde los 9 caños hasta el Callejón del Pompeo. Luego, pues se va a ir ofreciendo esa posibilidad también al resto de ciudadanos ubriqueños, aunque todavía está por concretar el calendario, ¿no? Sí, efectivamente, como te digo, tengo una previsión de fecha, pero que iremos anunciando conforme se vayan cerrando la posibilidad de disponer del centro y los recursos, porque como te digo, tenemos que contar con personal técnico también para que nos pueda acompañar. Claro. ¿Cuántas localizaciones se van a cubrir? En principio, 14 localizaciones. O sea, 14 encuentros, ¿no? Sectorizado ubrica en 14 zonas. Serán, por tanto, 14 reuniones, ¿no?, de este tipo. Efectivamente. O sea, que ni de qué decir tiene que en principio lo hemos organizado de esa manera, pero que si algún vecino de cualquier parte de Ubrique se quiere acercar a la reunión, sea en su zona o no, por supuestísimo que está más que invitado y las puertas abiertas. Claro. Lo que pasa es que, de alguna manera, como queríamos acercarnos a los barrios, pues bueno, lo hemos ido sectorizando de esa forma. Será, por tanto, durante las próximas fechas, que, bueno, pues yo imagino que estamos hablando de meses, ¿no?, en realidad, ¿no? Bueno, la idea es tener todo esto para junio. Voy a intentar tenerlo todo ya recorrido, que lleguemos al mes de junio con los deberes hechos. Pero ya te digo, no quiero darte fecha hasta tener concreta las cosas, que no me gusta decir y desdecirme de lo que digo. Antes, en cualquier caso, de que llegue el verano con los periodos vacacionales y demás, ¿no? Imagino que se habrá tenido en cuenta eso. Esa es la idea. Claro. Bueno, pues esto en relación al Plan General de Ordenación Urbana, que, como nos decía también, importante, además de ese recorrido que se va a llevar a cabo por nuestra localidad, dando a conocer el documento y el proceso administrativo que tiene que seguir, además de la búsqueda de opinión de los ciudadanos sobre ese asunto concreto, pues también importante el hecho de que en breve se va a recibir el documento por parte del equipo redactor para seguir trabajando en la siguiente fase, que es la de aprobación inicial, ¿no? Eso es. Así es. Vale. son los datos, ¿no?, en torno al plan general y a esa recorrido que va a llevar a cabo por nuestro municipio. Nos vamos a quedar aquí, a no ser que quiera destacar algo más. Y antes de finalizar, sí que hay un apunte en relación a el proyecto de Ciudad Ciencia que se está llevando a cabo también en esa localidad, ya que Ubrique se ha acogido a ese proyecto. Y bueno, pues son ya distintas iniciativas las que se han desarrollado en nuestra localidad en torno al mismo. Y hay una más de la que querías avanzar algo, ¿no? Eso es. Como tú dices, bien dices, el proyecto Ciudad Ciencia, esta ya creo que es la tercera o cuarta actividad que vamos a tener por aquí, por Ubrique. En este caso va a ser un teatro, va a ser en el FATOU, en el sí. Colegio FATOU, y la idea es acercarlo inicialmente a los más pequeños. Estamos terminando de cerrar la actividad, pero sí podríamos anunciar ya que va a ser el día 5 de mayo. Uh-huh. Va a ser una obra de teatro que vienen a realizar investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas, como siempre. En este caso vienen desde Galicia y la obra de teatro se llama «Qué trabajo tan curioso». Viene a escenificar de alguna manera, de una forma muy muy cercana y sobre todo para los escolares, los diferentes trabajos y labores relacionados con el mundo de la investigación y la ciencia, para acercarlo de una manera que se haga comprensible y amena para nuestros pequeños, que al fin y al cabo son los potenciales investigadores del día de mañana. En principio, tenemos ya cerrado para tercero, cuarto, quinto y sexto de todos nuestros colegios, y estamos concretando las horas. Inicialmente parece ser que van a ser en torno a las 9:30 de la mañana y las 11, los dos pases, y estamos intentando cerrar un tercer pase. Uh-huh. Son, por tanto, los alumnos de primaria los que se van a beneficiar de esta actividad. Y bueno, pues es una iniciativa que llega coordinada, ¿no?, con los propios centros educativos del municipio y demás, y son ellos los que gestionan pues la asistencia de ese público potencial, de esos pequeños, a esta representación teatral que llega a través de ese proyecto de Ciudad Ciencia que se va a llevar a cabo, me decías, el próximo 5 de mayo, ¿no? 5 de mayo, el día 5 de mayo. Muy bien, pues con ese apunte nos vamos a quedar, lo recordaremos desde luego en el futuro, intentaremos también recabar más información al respecto. Y bueno, pues Manuel Ángel, que sabemos que está ocupado, no sé si nos quiere ofrecer algún detalle más sobre estos temas que hemos estado abordando, y si no, le agradecemos el que nos haya atendido la mañana de hoy. Nada más, las gracias a vosotros por estar siempre ahí. Manuel Ángel Chacón, concejal de Urbanismo y Vieje Obra, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Gracias, hasta luego.